Os invito a buscar el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 4. Hebreos 10, del 1 al 4. En estos versículos vamos a encontrar dos cosas que el sistema de sacrificios del santuario no podían conseguir. Vamos a ver cuáles son. Hebreos 10, del 1 al 4. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, es decir, hay cosas que no pueden, ¿vale? Vamos a dormir, yo me voy a dormir. No, es el audio, el tenés en la cama. Ah, es por eso. Vale, volvemos. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, uno, hacer perfectos a los que se acercan. Lo tenemos claro, ¿no? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que hay dos cosas que el sistema de sacrificios levíticos no podía hacer. No podía quitar los pecados, y dos, no podía hacer perfectos a los que vivían ese ritual. Ahora, ¿esto qué quiere decir? El libro de Hebreos es una carta, más bien es un sermón, pero está escrito comparando el sistema del sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, que no es el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio según el orden de qué. Entonces, Pablo va a establecer un contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús. Así que cuando Pablo está diciendo es que según el sacerdocio levítico ni se podía quitar los pecados ni se podía hacer perfecto el que se llegaba a eso, en realidad es para resaltar el contraste, que será cuál. En el sacerdocio de Jesús sí se encuentra una libertad realmente de los pecados, se puede quitar el pecado y además llegan a ser perfectos aquellos que viven bajo ese sacerdocio. ¿Vale? El hecho de que diga esto acerca del sacerdocio levítico es para contrastarlo con el sacerdocio de Jesús. Por ejemplo, capítulo 10, versículos 11 en adelante, o el 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero lo que está haciendo es contrastar el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec de Jesús, y lo que aquellos no podían sí que lo puede Jesús. De modo que partiendo de esa base seguimos estudiando el primer fundamento para comprender la justicia por la fe, ¿verdad? Y la persona de Cristo. Tenemos que entender que siguiendo la realidad, es decir, ya no solo en los sacrificios que había en el santuario, sino siguiendo la realidad, finalmente lo que se puede alcanzar es ser librados del pecado y ser hechos perfectos. Ahora, cuando hablamos de ser perfectos no debemos confundirnos. No es lo mismo la perfección humana que la perfección cristiana. La perfección humana sería pues aquello cuando Dios sacó a Adán del barro y lo convirtió en ser humano. La perfección cristiana es que en esto débil, en esto estropeado, se puede vivir en la santidad. Es distinto. Pues bien, para que todo eso sea realidad, necesitamos que el plan de la salvación sea completo. No nos podemos quedar en el siglo XVI con Lutero. Entonces, repasemos en nuestra mente algunas cosas. Cuando hablamos del tema de la expiación, el día de la expiación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la expiación? Día del juicio. ¿A qué? Día de preparación para el juicio. Vamos a leer algunos textos, ¿vale? Os propongo, por ejemplo, Levítico 4:24. Aquí se está hablando del momento en que se sacrifica en el atrio, ¿vale? Levítico 4:24. Bueno, alguien que se dedica a leerlos, así no empleamos mucho tiempo. ¿Quién lo va a leer? Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y el versículo 32. Sí. 31. Sí. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de Jehová. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Veis? Está hablando del sacrificio hecho en el atrio. Y a eso le llama dos veces expiación. ¿Habéis leído eso? Será expiación. La palabra expiación se emplea para el sacrificio que se hace en el atrio y que luego se quema en el altar. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos viendo con claridad, ¿no? Si no, podéis ver también los versículos 32 y 35, también aparece. Pero es el mismo acto. Estamos en el atrio, que significa la justificación, ¿no? Es el momento de la entrega de la víctima. Y ahora pasamos a lo que hace el sacerdote con esa sangre en el lugar santo. Vamos a leer, por ejemplo, vamos a repetir un versículo, pero porque antes no debíamos haberlo leído. El versículo 24 nos hablaba de cuando el pecador ofrecía el sacrificio y lo mataba. El versículo 31 nos habla, sin embargo, de la obra del sacerdote. Vamos a leerlo otra vez. Si nos paramos, no llegamos, ¿eh? Capítulo 4, versículo 31. Dice, le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote, fijaos, ya no es la obra que hace el pecador, es la que hace el sacerdote, ¿eh? Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. De modo que se llama expiación a lo que hace el pecador en haciéndole morir, se llama expiación a la obra que hace el sacerdote con el resultado de aquella muerte. Y ahora nos vamos a Levítico 16. Levítico 16, 15 dice, después degollará al macho cabrío. Ahora ya no es el ritual de cada día, es el día del Yom Kippur. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 30 cuenta todo el ritual. Versículo 30 dice, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Si os dais cuenta, la palabra para expiación, o sea, la palabra expiación, se refiere tanto al sacrificio hecho en el atrio como a la manipulación de aquello hecho luego por el sacerdote, es decir, el continuo, en el lugar santo, como al sacrificio hecho el día de la expiación, el Yom Kippur. Para las tres fases se emplea la palabra expiación, ¿lo habéis visto? Sí, no os lo aseguréis. Si no trae la comidita y algo, sí, sí. Vale, ¿eso qué quiere decir? Si yo ahora os preguntara qué es la expiación, ¿qué diríamos? El sacrificio que se hacía por nuestros pecados. Que representa a Cristo, que es puro, inocente, que muere por el pecado. Pero eso se queda en el atrio. Vale. Entonces, estamos de acuerdo con que la expiación no es solamente el momento de la cruz. No. Es también la mediación en el lugar santo de los pillados. Y también el día del gran perdón en el lugar santísimo. La expiación es las tres fases. ¿Vale? La tendencia es decir que la expiación se completa en la cruz. Pero claro, si la expiación se completa en la cruz, el sacerdocio de Jesús no tiene ningún valor. Pero habéis visto que hay textos que hablan de expiación para el sacrificio, para la labor del sacerdote, para la labor del sumo sacerdote. Es decir, para lo que hacía el pecador, para lo que hacía el sacerdote, para lo que hacía el sumo sacerdote. De modo que la expiación va a cubrir las tres fases. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana, ¿cómo entiende la expiación? como la primera fase. Cristo en la cruz. Esa es la expiación por el pecado. Esa es la manera de salvarse y no hay más. Y ahí se agota todo. ¿Cómo lo entienden las iglesias reformadas? Pues Cristo en la cruz más el lugar santo. Cristo mediador. Cristo sacrificio y Cristo mediador. ¿Cómo es el Evangelio eterno? Recordad que al principio empezamos diciendo que la obra de reforma culmina con la predicación del Evangelio eterno en un tiempo determinado, el tiempo del juicio. ¿Qué es el Evangelio eterno? Pues el Evangelio eterno es, como dicen los católicos, entendido de otra manera, pero como dicen los católicos, el atrio, es decir, la cruz, como aceptan las iglesias reformadas, además el lugar santo con el Cristo mediador, y además con el lugar santísimo, es decir, el día de las expiaciones. Eso sería el Evangelio eterno. De modo que la justicia por la fe, explicada solo desde el atrio o desde el atrio y el lugar santo, sería insuficiente para acabar esa reforma. ¿Me seguís hasta aquí? Sí, sí. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Qué implicaciones tendrá? Es lo que vamos a empezar a ver. Ahora bien, necesitamos retomar la idea del pecado original un momento más. Os la voy a resumir un poco, ¿vale? La idea agustiniana, porque la idea del pecado original empieza con Agustín de Hipona. Luego pasa a través de él al catolicismo, un poquito matizada, pero pasa también al protestantismo a través de Lutero y Calvino. De modo que Agustín va a influir en los dos campos del cristianismo, protestantismo y catolicismo. Con algunos matices, pero los dos beberán de ahí. La doctrina viene a decir más o menos que Dios imputa la culpa del pecado a Adán. Perdón, que Dios imputa, es decir, echa la culpa del pecado de Adán a cada ser humano nacido en esta tierra, aparte de la debilidad moral que heredamos. Dos, que la culpa del pecado original termina con el bautismo, aunque la debilidad moral continuará, eso es lo que justifica el bautismo de los niños en la Iglesia Católica. Tres, debido a que la continuidad moral, es decir, a la continuidad moral que sigue teniendo el ser humano, no es posible para los cristianos dejar de pecar aún incluso siendo cristianos. Que ser cristiano no es lo mismo que ser un ser humano. Un cristiano es un ser humano nacido de nuevo. Un cristiano no puede decir, es que somos humanos. No. Siendo, somos humanos, pero hemos nacido de nuevo. ¿Y alguna diferencia habrá, digo yo? ¿O el nuevo nacimiento es solamente una teoría? Entonces, aún siendo cristiano, según la doctrina del pecado original, no se puede vencer el pecado en esta vida. Vamos a tratar de ahora dividir entre iglesias reformadas y católicas. La Iglesia Católica Romana dice: se es pecador por nacimiento, se transfunde, es decir, se traspasa a los demás por origen, es decir, a medida que uno nace, hereda también el que es pecador, y es hereditario. Las iglesias reformadas entienden que se hereda la naturaleza caída. La Iglesia Romana dice: se es culpable porque no hay pecado que no sea culpable, y si lo heredas, pues eres culpable. Las iglesias reformadas dicen: se está separado de Dios por heredar la naturaleza caída. Yo eso lo estaba aplazando para este momento, que es el momento en que hay que explicarlo. Veréis. Antes tú mencionaste Romanos 3.23, donde dice que estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Pero eso no es necesariamente esto que estamos entendiendo ahora. Mira, la consecuencia, vamos a aceptarlo como si fuera verdad, a ver dónde nos lleva. Si estamos separados de Dios porque tenemos la naturaleza caída, es decir, si la causa de la separación de Dios es tener la naturaleza caída, ¿vale? Entonces Jesús no podía tener la naturaleza caída, porque eso sería causa de estar separado de Dios. 6. Así que es necesario que Jesús sea como Adán antes de pecar. ¿Y eso es así? No, eso no es así. Él vino en semejanza de carne de pecado. Así es como califica Pablo a la humanidad de Jesús. De esa manera no se puede calificar la humanidad de Adán antes del pecado. ¿Era Adán antes de pecar semejanza de carne de pecado? No. Vale. Pero veis la consecuencia, ¿verdad? Si uno está separado de Dios por causa de su naturaleza caída, y la naturaleza caída, otra consecuencia, la vamos a mantener hasta que venga Cristo, ¿cuánto tiempo vamos a estar separados de Dios? Hasta que venga Cristo. Entonces llegamos a ser cristianos, pero continuamos separados de Dios. ¿Os dais cuenta que eso no puede ser? Luego, no es... La naturaleza caída no nos separa de Dios. Muy al contrario, Dios se encarna en naturaleza caída para demostrarnos que eso no va a ser un inconveniente para relacionarnos con Él. Pero seguimos separados de Dios, ¿por qué no estamos viviendo con Él? La separación de Dios viene, la separación de Dios viene por causa del pecado ejercido. Pero cuando en Cristo el pecado es perdonado, es decir, es trasladado al cielo, aunque te mantienes en tu naturaleza caída, ahora puedes llegar a estar tan unido a Dios, más que los ángeles que nunca pecaron están en su presencia. Y voy a decir por qué. No olvidéis entre vosotros. Mirad para acá, por favor. Es que si no, no llegamos, ¿eh? Y como yo sé dónde quiero llegar, es necesario que sigamos los pasitos, ¿vale? Mirad. Estoy conduciendo todo este pensamiento para llegar a que podamos comprender después qué es el nuevo nacimiento, que en realidad es lo esencial. Entonces podemos entender todo, pero si no sabemos qué es nacer de nuevo y no vivimos esa experiencia, somos unos miserables. Pero para entender aquello tenemos que corregir en nuestra mente algunas desviaciones. Entonces mirad, os voy a adelantar algo, pero vamos a llegar. Jesús dijo que nos daría el Espíritu Santo y que ya no estaría con nosotros, sino en nosotros. Lo veremos, ¿eh? Es decir, Él quiere venir a habitar en nosotros. Y de esa manera, claro, y de esa manera, estar más unidos a Él que lo que lo están los ángeles que viven en la presencia de Dios. No hay otro modo de salvar a un ser humano caído. Lo repito. A través de Cristo, que nos da el don del Espíritu Santo, podemos llegar a estar en más íntima relación con Dios que si nunca hubiésemos caído. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos vivían en completa armonía con las leyes de la naturaleza, porque así fueron creados. Pero Dios no tenía que vivir dentro de ellos. Ellos ya estaban en armonía con la creación, que son las leyes de Dios. Ahora, para que nosotros lleguemos a estar en armonía con Dios, Él debe vivir dentro de nosotros. Y eso crea una intimidad mayor con Él que si nunca hubiésemos pecado. De modo que la naturaleza caída no es el motivo por el que estaríamos separados de Dios. Ese es el argumento que se emplea para decir que Jesús no pudo venir en una naturaleza caída, porque si no habría venido separado de Dios. Y efectivamente nunca lo estuvo. La naturaleza caída no es un motivo para vivir separados de Dios. Lo repito tantas veces porque es nuestra experiencia diaria. Nosotros vamos a permanecer en nuestra naturaleza caída hasta que Jesús venga o muramos. Sin embargo, somos llamados a vivir tan íntimamente en relación con Dios como un sarmiento lo está con la vid, ¿sí o no? Decidme eso, ¿cómo se come entonces? Pues simplemente corrigiendo nuestra mente un error. Es que la naturaleza caída no impide para la comunión con Dios. ¿Captáis esta idea? Yo sé que puede ser diferente a lo que hayáis escuchado, pero razonando con el Evangelio. Sí, es que es así. La naturaleza caída no es un impedimento para vivir en relación con Jesús. Dios se humanó en una naturaleza caída y sin embargo nunca nadie estuvo tan cerca del Padre como Él. lo que quiere el diablo es que nosotros nos convenzamos de que no tenemos remedio. Eso, exactamente. Eso, ahí sí. Y perdamos la confianza y la seguridad. Vale. Este es el fin de la... Ahora solamente lo he dicho, pero ahora lo que vamos a hacer es ahondar en la Biblia para meter esto en nuestras sí. neuronas, ¿vale? Pero con la Biblia. Ahora con la Biblia. Sí. Vale. Esto es semejante a la ley de los paganos, que para morar en la morada de los dioses hay que ser un dios. Eso es. Entonces, claro, eso es el problema de la naturaleza caída. Entonces seguimos. La Iglesia Católica Romana tanto piensa por el bautismo quitamos la culpa de las personas, que es el pecado original, aunque continúen en la debilidad moral que les hará pecar hasta el final. Las iglesias reformadas piensan en la segunda venida de Cristo se nos quita la naturaleza caída. Eso es verdad. O separación de Dios, que es el pecado original. Eso no es verdad. La naturaleza caída no es separación de Dios. Pero tenemos que entender eso para que veamos por qué optamos por otra cosa. Entonces, la conclusión de las dos teologías es que, es decir, de las dos enseñanzas, es que como la naturaleza caída dura hasta la segunda venida de Cristo, no se puede dejar de pecar hasta la segunda venida de Cristo. La Iglesia Católica Romana sigue diciendo en su argumentación, en cuanto a Jesús, no heredó la culpa a causa de la Inmaculada Concepción de María. Las iglesias reformadas dicen, en cuanto a Jesús, no hereda la naturaleza caída por la milagrosa concepción de Jesús. Ya. Pero tanto unos como los otros pretenden que Jesús no haya heredado una naturaleza caída porque identifican la naturaleza caída con uno, pecado, y otro con separación de Dios. Pero es que ni lo uno ni lo otro es verdad. Si es precisamente al contrario, Dios quiso estar con nosotros, haciéndose uno como nosotros, para demostrar que en esta carne se puede vivir tan cerca de Dios como Él mismo vivió. Mirad, el cielo entero no tenía por qué creer en el plan de la salvación. Dios se propuso que los seres humanos podían ser rescatados. Vamos a leer un texto. Salmo 110. Eso está fuera de programa, ¿eh? Así que lo pagáis aparte. Salmo 110. Es que os veo mirarme y pienso... Ay, hay que insistir. Salmo 110, versículo 4, dice: curó Jehová. Aquí vemos a Dios curando. ¿Y por quién puede curar Dios? Por sí mismo, porque un juramento significa poner a uno que es más que tú por testigo de lo que tú estás diciendo. Entonces eso no puede curar en sí mismo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Es decir, él hizo un juramento del cual nunca se volverá atrás. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fijaos bien, él se juramentó ser mediador. ¿Eso qué significa? Eso significa que en los años de la eternidad, en algún momento, Dios consigo ahí se tomó juramento de que si tú y yo caíamos, no nos abandonaría nunca. La seguridad del cristiano radica no en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en el cómo se juramentó Dios no abandonarte nunca. Así que si un día caes y te sientes completamente perdido, y además te hace sentirte que ya no vales la pena, bueno, pues cualquier día de esos despierta recordando que Dios tomó un juramento sobre ese momento tuyo de no abandonarte. Es grande, ¿eh? Bueno, pues para no abandonarte se hizo como tú, porque el cielo pensaría, ¿cómo puede esta gente volver aquí y no contaminarnos a todos? Porque el pecado se propaga. Bien, pues él tomó el riesgo de hacerse como nosotros, porque si podía demostrar que se puede vivir en nuestra carne peligrosa sin pecar, se adquiría el derecho a ser rehabilitados para el cielo. Y vino a riesgo de muerte eterna. Y quedó demostrado que con el poder del Espíritu Santo la carne se puede sobreponer a la tentación. sino la carne, perdón, el ser humano se puede sobreponer a la tentación. Y por lo tanto, al ser humano se le puede rescatar para el cielo sin riesgo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Bueno, pues a partir de este momento, en cuanto a la doctrina de la salvación, tanto la Iglesia Católica como las reformadas entienden que en la cruz se cumple completamente la expiación. Eso es fundamental. ¿Lo repito? Tanto la Iglesia Católica como las reformadas creen que en la cruz se cumple completamente la expiación. Y en cuanto a la ciencia de las cosas del fin, la escatología, tanto la Iglesia Católica como las Iglesias Reformadas creen que Dios ha predeterminado un día para la segunda venida de Cristo. Y que ese día que Él ha predeterminado es el que vendrá, con independencia de tener un pueblo especial preparado para ese momento. ¿Os sorprendéis de que os diga esto? Porque es lo que creo yo. Pero no es así. No, no. Es que Dios no tiene un día previsto para venir. Claro, Él sabe cuándo va a venir, pero no porque tiene un día previsto para venir, porque el día de su venida depende de que su pueblo esté preparado. ¿Qué agricultor va a cosechar su campo si todavía no está listo para la siega? ¿Cómo va a venir Jesús si no tiene un pueblo preparado para llevarse? La segunda venida de Jesús no depende del cumplimiento de una fecha, ni siquiera de una fecha profética, que no existe. La venida de Jesús depende de que tenga un pueblo preparado, un pueblo que haya vencido en todo el poder del pecado en su vida por la gracia de Cristo como sumo sacerdote del sacerdote celestial. Cuando Cristo tenga un pueblo preparado, vendrá. Eso deposita en nosotros grandes esperanzas, porque no tenemos por qué estar esperando un día que no podamos avanzar. Si hoy te conviertes, la venida de Cristo estará más cerca. ¿Estáis viendo? Esas son las consecuencias de la doctrina del pecado original. Pero ahora, ¿cómo serían las cosas? Mira, los adventistas, los pioneros adventistas, no aceptaron, desde el inicio, no aceptaron la corriente teológica de San Agustín, ni a través de la Iglesia Católica, ni a través de Lutero y Calvino. Ellos no lo aceptaron, porque ellos entendieron que la salvación se realiza aún en la carne caída. Aunque Cristo cambie este cuerpo cuando venga, la salvación se realiza aún en la carne caída y a consecuencia de un ministerio en el lugar santísimo, y que eso ha de verificarse en nuestra vida. Entonces ellos rechazaron la doctrina del pecado original. Por ejemplo, por coger un pionero más aceptado que Elena de Wilde, no lo puede haber, pues no encontraréis en sus escritos nunca una declaración que apoyara la doctrina del pecado original. Muy al contrario. Os canso, ¿verdad? Se fue un poquillo así. No. Bueno, voy a acabar con este tema, pero necesitamos darle la puntilla a este tema para poder comprender lo que es el nuevo nacimiento, ¿vale? Y la parte está cuando dice el día y la hora, mi padre. Nadie lo sabe, sino solo mi padre está en los cielos. Entonces hay un día y una hora, ¿no? Claro, Dios lo sabe, pero no porque está predeterminado, sino porque Dios sabe cuando habla un pueblo preparado. Claro. Claro, es omnisciente. ¿Qué? Aquí dices tú, no es que comience. Todos los casos habían sido fatales para vida o para muerte. Mientras Jesús, oficial de San Pedro, había proseguido el juicio con los santos muertos y luego de los muertos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo logrado sus pecados, había cumplido su rey. Estaba completo el número de frutos del reino y consumado en la cruz de Muy bien, pues ahora me gustaría explicaros un par de textos de los que se emplean para defender la doctrina del pecado original, porque yo los entiendo de otra manera. Perdonadme que sea tan ignorante, yo lo veo de otra manera. Vamos a leerlos y si queréis verla ahí, pues nada, creedlo. Pero yo, francamente, por más cuenta que le doy, pues... Pues vamos a leerlos. 1 Corintios 15, 22. No, sí, leerlo, por favor. Me he creído, si no, suspenderé el examen. Pero, ¿Te apoyan? Sí, claro que hay gente que cree en eso. Y entonces trata de apoyarlo en textos bíblicos. Bueno, pues yo... Bueno, pues, pero como estamos hablando de esto, entonces me gustaría que los viésemos desde otro prisma, ¿vale? Primera de Corintios 15, 22. ¿Quién lo quiere leer? Así como Adán. Así como en Adán. Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Vale? Ahí dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos vivirán. Vamos a verlo. Bien. ¿Cómo una persona que cree en el pecado original entiende ese texto? De la siguiente manera. Ellos dicen, en Adán significa que hay una relación orgánica de naturaleza entre él y yo, como descendiente. ¿Vale? Es decir, que no puedo elegir. En Adán tengo que seguir sus pasos por naturaleza. ¿Vale? Sí. Tengo que pecar por naturaleza y tengo que morir por naturaleza. No discutamos nada, sino que tratemos de entender. ¿Vale? Y entonces, esa es la expresión en Adán. Pero ahora también dice, pero en Cristo, pero la expresión en Cristo dice que eso es una decisión personal de cada uno en él. Si escogemos seguirle, podemos vivir de otra manera. Ahora, seamos serios, hermanos. Ese texto ofrece un paralelo de ideas. En Adán morimos, en Cristo vivimos. Lo que no podemos decir es que en Adán significa una relación orgánica y en Cristo significa una elección. Las dos expresiones deben significar lo mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver cómo lo explicaría. ¿Por qué en Adán significa que soy solidario a su naturaleza y necesariamente tengo que pecar y necesariamente tengo que morir, y en Cristo vamos a suponer que eso es así, ¿vale? Entonces en Cristo va a significar lo mismo, que tengo una relación de naturaleza con él y necesariamente voy a ser como él. ¿Os parece bien? Pero no lo veis claro, ¿que no? No, pero yo no lo entiendo. No, es que no es así. No, a ver, yo sé que esto os cuesta trabajo. Sobre todo a los adventistas les cuesta mucho trabajo razonar sobre ideas que no creen. Ya. No sé por qué, pero es que yo lo veo claro cuando estoy escrito. Tratan de defenderse siempre. Pero vamos a hacer el esfuerzo de pensar como piensa el que cree de otra manera. Por lo menos para entenderlo. Sí. Porque si creen de otra manera no es porque son tontos. Es porque razonan algo, de otra manera. Entonces necesitamos entenderlos para saber nosotros si es sí o si es no. Pero al menos necesitamos entender. El razonamiento es, ahí dice en Cristo, en Adán morimos, en Cristo vivimos, ¿no? Dice eso. Ahora, ¿estáis de acuerdo conmigo que la expresión en Cristo y en Adán deben significar lo mismo? Porque Adán trae la muerte y Cristo trae la vida. No nos dediquemos a pensar que trae la muerte. La terminología de en. En Adán y en Cristo deben significar lo mismo, como expresión. Pero aquí yo no estoy claro, porque en Adán, nosotros que creemos, que no elegimos. No tengo la opción nacer en pecado. Ahí estamos entrando en el conflicto de pensar ya que es no. Yo no estoy yendo hasta ahí. Estoy tratando de que entendamos. Tenemos que entender al otro. La expresión. Tenemos que entender al otro. Ahí dice, en Cristo vivimos, en Adán morimos. O al revés, ¿no? Sí. Vale, pues la expresión en Adán y en Cristo deben significar lo mismo. El resultado será diferente, la muerte o la vida. Sí. Pero en Adán y en Cristo debe significar lo mismo. Sí, pero yo han querido decir, porque en Adán... Nosotros, yo me han nacido, no que han querido yo, así me han nacido porque claro, mi madre claro. Y mi padre me han nacido y es la naturaleza humana. Vale. Pero en Cristo, yo. Es una elección. Yo elijo para andar con Cristo. Ese es el razonamiento que no tiene. No son los dos. Entonces, iguales. Si eso es así, ahora ven, si en Cristo y en Adán son cosas distintas, te dices que en Adán es que tengo con Adán una relación orgánica, una relación de naturaleza. ¿No? y eso me lleva a la muerte, es lo que dice el texto. ¿Parece? Parece. Vale, pues si en Cristo debe significar, la expresión debe significar lo mismo. En Adán y en Cristo, aunque el resultado sea distinto. ¿Así es? ¿Seguro? Sí. Vale. Pues sí. Pero es que es distinto el resultado. Con Adán ¿no? muere, con Cristo vive. Pero no es eso. Después de comer, no os lo habían estudiado. Mirad, en Cristo y en Adán, como expresiones, deben significar lo mismo. No se puede cambiar por culpa de Adán. No interpretemos. Si es que es más sencillo. Por medio de Adán morimos, por medio de Cristo vivimos. Pero ¿para qué cambiarlo? Si está escrito de otra manera. Entonces, el resultado, vamos a ver. Si yo meto una mano en agua muy fría, me enfrío la mano. Si meto la mano en agua muy caliente, me quemo la mano. Los resultados son distintos, pero no significa lo mismo meter la mano en agua y meter la mano en agua, esté caliente o fría. Eso es lo mismo, ¿sí o no? Sí, claro. Pues en Adán y en Cristo son expresiones que significan lo mismo. Y luego, precisamente porque significan lo mismo, el resultado es distinto. Porque en la gente será Adán o será Cristo, pero el resultado será distinto, pero en Adán y en Cristo debe significar lo mismo. Vale, ahora digo yo, si en Adán significa una relación de naturaleza, en Cristo, ¿qué tipo de relación es? ¿Ser de naturaleza? Entonces, ¿por qué? No seáis caprichos. Sí, no. Vamos a ver. Dejadme que lo explique. Mira, es que lo voy a repetir, pero es que es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que, os digo, lo que os está pasando es que no es la primera vez que digo esto. Lo que os está pasando es que estáis tan aferrados a las ideas de la consecuencia que os cuesta entender el a priori. El a priori es en Cristo, el a priori es en Adán. El a priori es meto la mano en agua fría o meto la mano en agua caliente. Meter la mano en agua fría es lo mismo que meter la mano en agua caliente. Lo que pasa es que el resultado será distinto. ¿Me la congelo o me la quemo? En Cristo y en Adán no pueden significar cosas distintas. Estar en Cristo y estar en Adán. Agua caliente y que es un agua otra cosa. Sí, pero meter la mano ahí es lo mismo. Vale. No interpretemos. No tengáis tantas prisas. Vale, ahora si decimos en Adán significa una relación de naturaleza, vamos a admitirlo. En Cristo significa también una relación de naturaleza. ¿Significa lo mismo? Porque si no, estoy siendo caprichoso. Decido qué significa nada y decido qué significa en Cristo. Es que el ejemplo que da de meter la mano en agua fría y agua caliente es un ejemplo un poco raro, porque tú tienes la idea de que a lo mejor lo quieres meter en un sitio y en otro, pero en ese caso es bueno. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Si en Adán significa una relación de naturaleza que me lleva a la muerte, ¿vale? En Cristo tendría que haber una relación de naturaleza también. Pero de vida, ¿por qué en Cristo? Ninguna de las... Pero yo no me lo invito. ¿No viene de Dios? Ahí. No, ya. ¿De qué no puedes ausentar? No sé si saltarme esto. Porque es que nosotros no podemos hablar a nosotros mismos. Tenía que haber venido a Dios, hecho hombre. Sí, pero que dice que pero es que vais somos... 3 kilómetros por delante de mí. ¿Por qué no os quedáis conmigo a mí mismo? Pero la naturaleza, ¿cómo adquirimos la naturaleza? Es que si no habla, vais a medir... Habla tú. No, es que si queréis ir por delante, pues no podéis entenderlo. Trato de buscar la manera. A ver, naturaleza de Adán... Si en Adán la relación es de naturaleza, en Cristo la relación debe ser de naturaleza, porque la expresión es la misma. Y es que el texto los pone en paralelo. Es que no tenemos derecho a decir que en Adán significa una cosa y en Cristo significa otra. Es que no tenemos derecho a hacer eso por la Biblia. Entonces, si en Adán significa una relación de naturaleza que nos lleva a ser pecadores, que por eso somos pecadores, pues cuando dice en Cristo, entonces entenderemos que también es una relación de naturaleza que nos lleva a ser como Él. Pero diréis, no, con Cristo no es una relación de naturaleza, es por elección, ¿no? Yo elijo que Cristo sea mi Salvador. O sea, no podemos aceptar que en Cristo la relación sea de naturaleza. En algún momento será, cuando se acepta. Entonces vamos a ver, si en Cristo no es de naturaleza, pero es de relación, entonces ¿por qué en Adán se tiene que ser de naturaleza y no de relación? De elección, perdón. Vosotros me estáis diciendo todo el rato que en Cristo yo tengo que elegir. Que yo elijo a Cristo. Sí, sí, vale, sí, yo digo, estamos de acuerdo. Ahora estoy partiendo al revés. Estoy de acuerdo, es así. Pero es que la expresión en Adán significa lo mismo que la expresión en Cristo. Claro, pues, si en Cristo significa una elección, en Adán no significa por naturaleza, significa una elección. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ese texto que se emplea para decir, ves, no hay remedio, soy pecador por naturaleza, pues justamente al contrario. Soy pecador por elección. Que haya nacido por naturaleza con una naturaleza caída es una cosa. Pero que sea pecador es una elección. He puesto mi voluntad al servicio de la apetencia de mi naturaleza caída. Pero eso es una elección. No es por naturaleza que soy pecador. No, pero ¿en qué hablaba de pecador? No, no, pero hay que llegar a la conclusión con el texto y ahí es puesta. No estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios de examen. Si fuera por naturaleza no podríamos ser nunca venir. Mira, ¿me entiendes? Claro, mira, en Adán somos por naturaleza como él y hacemos por naturaleza lo mismo que él, diría la doctrina del pecado original. Pero en Cristo, por elección, hacemos como él. ¿Veis cómo eso no? ¿Por qué en Adán es de una manera y en Cristo es de otra? No, sería por elección, en Adán, por elección, hacemos como él. Escuchad, estamos hablando de los redimidos, ¿eh? Y en Cristo, por elección, hacemos como él. Pero si decimos que en Adán, por naturaleza, como él, y hacemos por naturaleza lo mismo que él, tenemos que decir también, en Cristo, somos por naturaleza como él, y hacemos por naturaleza lo mismo que él. Lo cual no nos cuaja. Porque no es así. Entonces, no es un texto que habla de que tenemos un pecado original, sino de que puedes tomar la decisión de vivir en Adán o puedes tomar la decisión de vivir en Cristo. Y las consecuencias eran distintas. Es que eso es una parte de la libertad, ¿o no? No sé si... Claro, es que... El ser humano es libre de Cristo. El otro texto. Lo que viene diciendo es realmente eso. El otro texto. Es igual una cosa que otra. Salmo 51:5. Este es un texto que generalmente se lee cuando uno quiere decir, ¿ves? Nacemos pecadores. Entonces nos lee Salmo 51:5. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo quiere leer? Venga, va. 5. Maldad he sido formado y en pecado me constituyó mi madre. Está clarísimo, ¿no? Que hay un pecado original, que hemos sido ya creados pecadores, ¿no? En la barriga de Sodoma. Maldad he sido formado. Bueno, lo que pasa es que veréis ese texto en la preposición en hebreo es un prefijo que se añade a las palabras, una palabra y delante se le pone un signo que es una preposición. Y esa preposición le cambia el sentido a la palabra. Pues la preposición que ahí se traduce por en podría ser traducida también por entre o por incluso sin. Y si lo leéis así ya significa diferente. Entre maldad fui formado, entre pecado me concibió mi madre. Ya no está dando a entender que él fue concebido pecador, sino que el entorno donde él fue concebido pues era un entorno no perfecto, ¿no? Y luego si la tradujéramos por sin, dime, si la tradujéramos por sin, que es una traducción posible de esa preposición, sería sin pecado me concibió mi madre, sin maldad me concibió mi madre. Lo que pasa es que ¿quién decide que esa preposición signifique sin, en o entre? Pues mira, muy fácil, si la madre de David fue de los sacerdotes, no concibió a él, pues si no fue legítima, no hay que pecar. Bueno, la cosa está en que, ya verás, si es tan difícil decidir que cómo se va a traducir esa preposición, no será precisamente por esas dos palabras por las que podremos construir una doctrina tan importante que va a cambiar todo el plan de la salvación. no precisamente se construye una doctrina sobre un texto oscuro. ¿Entendéis? Y ese texto no te deja saber exactamente cómo se debe traducir esa palabra. Porque empieza diciendo que el acto sexual es tomar el consentimiento. No habla de eso. Dice que es maldad. No habla de eso. Yo, mi madre, es maldad. Quiero que entendáis esta idea. De todas formas, mirad, vamos a leer el Salmo 139 del 13 al 18, en paralelo con este. Salmo 139 del 13 al 18. Mirad, para que veáis un enfoque de... para que veáis que no es eso. No, yo no consiguiera colonizar. Dice, del 13 al 18, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ni embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Os parece que David tenía una percepción de que su concepción había sido pecaminosa? No, o sea que no se trata de eso. Se trata de que tenemos una preposición en una palabra que puede ser traducida por en, por entre, por sin. Claro, pues según uno escoja cómo se traduce, pues va a significar una cosa u otra. Y yo no quiero decir se debe traducir así o asado. Lo que quiero deciros es que bajo esa incertidumbre no se puede construir una doctrina que ha cambiado el cristianismo, que lo ha partido en dos. ¿Cómo entendéis eso? Es que no sería serio. Es como cuando los mormones construyen la doctrina del bautismo por los muertos, por ese texto de Pedro que es difícil de entender, y que no, un texto difícil de entender no debe ser la base de la doctrina. No. ¿Vale? Entonces, sí que me gustaría que entendiéramos algo. Por ejemplo, Ezequiel 18:20. ¿Quién quiere leer eso? Estamos a punto de llegar al núcleo de la cuestión. Y yo creo que tenemos todas las herramientas para entenderlo bien. Vamos a ver cuál es el resultado. Ezequiel 18:20. Y si ustedes, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo dijo que vive el derecho y la justicia? Ezequiel 18:20. Es más abajo, 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevará, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Claro, es que no heredamos el pecado, ni siquiera el de mi padre, pero ni siquiera el de Adán. El que peque, ese es el que morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Ahora, vamos a comparar todo esto. Yo no espero aclarar todos los puntos, francamente, porque sé que es difícil. Pero sí que me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de comprender a otros también. Ahora es que vamos a volcarlo en otra cosa, veréis. Vamos a comparar dos textos. Lucas 1.30, pero vamos a ser ágiles en buscar. Lucas 1.30 y Romanos 1.23. Lucas 1.30. ¿Qué lo quiere leer? Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de ti. ¿Solo dice eso? Sí, son. A ver si es el 31. Lucas 1, a ver si fue. Sí, es un 31. El ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de ti. Sí, bien. Y. Bueno, me he saltado, no sé cuál es el versículo. Es el versículo en que le dice: lo santo que nacerá de ti, del Espíritu Santo viene, o algo así. Y se le llama a Jesús que nace santo. Entonces ese texto. Sí. Ese no te lo. No, ese texto se entiende como que nace sin tendencia al pecado, pero. No, pero es de aquí del Evangelio. Pero claro, es que hay que entender que es santo en la Biblia. Santo no es como se entiende entre los católicos. La santidad no tiene que ver con la impecabilidad, tiene que ver con un apartamiento para Dios. Es decir, Jesús nacería apartado para una misión, Esa es la idea. Romanos 1.23 viene a decirnos que descendiente de David, lo hemos leído esta mañana, del esperma de David, hemos leído todo eso. Entonces, comparándolo una cosa con la otra, sería contradictorio decir por un lado que Jesús nace en la pureza de Adán antes de caer, y que sin embargo después que es de la descendencia de David según la carne. Hay que entender correctamente que santo significa no la pureza de Adán antes de caer, sino ser apartado para Dios. Igual que santo se aplica a las vasijas del templo y a los objetos, no porque sean puramente morales, sean moralmente puros, sino porque están apartados para un uso de Dios, ¿no? Un uso santo. Ahora, hemos leído Romanos 8.3 y entramos en la recta final de este tema. Romanos 8.3, vamos a ir ahí y no lo perdáis, por favor. Ahí dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora la pregunta será, ¿cómo condenó Dios al pecado en la carne? Retener esa pregunta. ¿Cómo condenó Dios al pecado en la carne? Y es lo que vamos a tratar de entender, porque en eso consistirá el nuevo nacimiento. Nos vamos a Génesis 3.15. Vamos a entender el problema desde el principio. Allí dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el pantalón. Muy bien, ahí tenemos que Dios hace una profecía de algo que va a producirse. Y está hablando con la serpiente, que es ¿quién? Satanás, ¿no? El diablo. ¿Y la mujer quién es? Bueno, no, Eva. Si Satanás es Eva, ¿no? Después lo que significa es otra cosa. Dice, voy a poner enemistad entre ti, de tú y Eva. Y entre tu simiente y la descendencia de Eva también. ¿Vale? ¿Cuál es la descendencia de Eva? Puede haber dos significados. Uno es que sea Jesús y otro es que seamos nosotros. ¿No? Nos va a dar igual el significado. Pero ya veréis. Ahí cuando dice Dios que habrá una enemistad entre, dijéramos, el diablo y su descendencia, y entre Eva y la suya, si Dios dice que habrá una enemistad es porque ahora se ha producido una amistad. Después del primer pecado, el ser humano y el diablo tienen la misma condición, se han vuelto rebeldes. Hay una armonía de pensamiento y de voluntad, y eso llevaría a la raza humana a la decadencia total y al autoaniquilamiento. Entonces Dios interviene, eso es lo que buscaba el diablo. Ahora Dios interviene y dice, voy a poner enemistad entre vosotros. Esa enemistad entre el diablo y lo dijéramos nosotros, ¿no? ¿Es natural o la tiene que poner Dios? Hay que decir. La pone Dios. Enemistad pondré. Si Dios tiene que poner enemistad entre el diablo y sus hijos ahora y los hijos de Dios, es porque se produjo una amistad, una armonía. La manera como Dios va a interrumpir esa enorme decadencia que el diablo quería hacer entrar en el mundo para el aniquilamiento de la raza humana es interfiriendo, poniendo enemistad entre nosotros y él, y que nuestros propósitos no sean los mismos que él, tanto que si nosotros empezamos a estar a disgusto con nosotros mismos cuando hacemos lo que él quiere. Una enemistad entre nosotros y él y nosotros, ¿vale? Pero esa enemistad no es natural, es concedida por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Vale. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 1. No olvidéis lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 1, porque ahora vamos a ver dónde se cumple. Mateo 1, 18 al 20. Ahí dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vale. Siempre hemos dicho, bueno, pero si Jesús viene en nuestra naturaleza caída, que a fin de cuentas fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿alguna ventaja tiene sobre nosotros? Recordáis cuando me habéis preguntado esta mañana a primera hora, ¿pero Jesús era como Adán antes de caer en pecado o después? Yo he dicho ni lo uno ni lo otro, ¿recuerdas, Karina? ¿Por qué? Pues porque no era ni lo uno ni lo otro. Jesús nació con la naturaleza caída que había en su época, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Y tú y yo, cuando nacimos de nuestro padre y de nuestra madre, nacimos con naturaleza caída, pero no nacimos engendrados por el Espíritu Santo. Cuando bien. Aceptamos a Cristo, ahí vamos a llegar. Pues bien, cuando Dios dice, hace la profecía y dice: enemistad pondré entre el diablo, seamos nosotros, es algo que Él pone, por lo tanto es algo por gracia, algo que nos da, que no es natural, pues tiene que ver con esta experiencia. Jesús decidió lo que después se realizó. Él nació como un bebé, como todos, pero Él era preexistente. Por lo tanto, Él tomó esa decisión en aquel consejo en la divinidad, en aquel juramento, ¿vale? Él tomó esa decisión y luego nació del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo pone Dios enemistad entre el diablo y sus hijos? A través de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Veremos qué es eso después. Y ahora diríamos, pero entonces Jesús tuvo ventaja, bueno, pero dale gracias a Dios que las tuvo. Sigamos leyendo. Pero ahora en Juan. Pues vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿No? 12. Juan 1, 12. Allí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Es decir, si creemos en Cristo, Él nos da la potestad, es decir, el derecho de reclamar ser hechos hijos de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora yo os pregunto, ¿el nuevo nacimiento es una cosa de verdad o es una teoría? Es de verdad. Es decir, tan de verdad como fue el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, adquirió la naturaleza caída. Y engendrado por el Espíritu Santo, Dios había puesto en él enemistad, no armonía con el diablo, sino había roto la armonía con el diablo. Ahora bien, Jesús debía someter su voluntad a Dios, porque su naturaleza caída le habría llevado a caer. Pero en él no había armonía con el diablo. Eso mismo ocurre con nosotros en el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos con naturaleza caída y llega un momento cuando pecamos porque no hemos podido decidir antes, puesto que no existíamos como él. Pero Dios no nos va a condenar por eso. Sabe que no hemos decidido nacer aquí y nos ofrece una oportunidad en Cristo. Esa oportunidad es: si tú decides, si tú me aceptas como tu Salvador, yo te voy a hacer nacer igual que hice nacer a mi hijo. ¿Cómo se produce eso? No tengo ni idea, pero tampoco me interesa. La cosa es que es verdad, porque lo fue en Cristo. Te voy a hacer nacer igual que a mi hijo, del Espíritu Santo. Y es por la venida del Espíritu Santo a nuestra vida que lo que se produce es una ruptura con la amistad que teníamos con Satanás. Ahora empieza a gustarte lo que a Dios le gusta. Empiezas a querer lo que Dios quiere. Cuando haces algo malo, porque si le pregunta, pero ¿y tú has pecado? Pues sí. Pero te aseguro que no me he sentido bien. Pero ¿y el que no está convertido? ¿Ha pecado? Sí. Se siente normal. ¿No? Ahora en tu mente empieza a haber una guerra cuando antes había paz. Por eso Jesús dice que la evangelización vino a poner guerra y no paz. Porque cuando tú vas a un pecador y le explicas esto y se lo pones delante y le haces tomar una decisión o toma una decisión libremente, en su mente comienza una guerra, porque donde antes se sentía bien haciendo lo malo, ahora se siente mal. En el paso entre ser un pecador perdido y ser un ser humano caído, salvado, se produce una enorme crisis. Y es justamente la ruptura con el diablo. Y eso te lo da Dios en el nuevo nacimiento si has nacido de nuevo. Porque cuidado, no confundamos el ingreso a la iglesia con el bautismo con el nuevo nacimiento. No tiene por qué ser lo mismo. Ahora, puede ser que esto sorprenda a alguno, pero os lo quiero leer. Pero sí que para algunos puede ser muy importante leerlo de aquí. De el conflicto de los siglos, el capítulo 31, la primera página. No digo paginaciones porque cada versión tiene una paginación distinta, ¿no? Cada edición. Camino a Cristo, capítulo 31, la primera página. Os la voy a leer entera. No sé qué página será en cada edición, pero es la primera del capítulo 31, ¿vale? Conflicto de los siglos. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15. Ella inicia el capítulo así, con este texto. Y luego dice: la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara: enemistad pondré. Esta enemistad no es albergada de un modo natural, que no viene al hombre de manera natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Si algo se os pasa, me paráis, ¿vale? No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en un desesperado compañerismo. Si Dios, atended bien, si Dios no se hubiera interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. Mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos, era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, mirad lo que pensó el diablo. Al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistir. Es grande, ¿eh? Y Dios iba a poner en nosotros un principio capaz de resistir el poder del mal. Sigo. Es la misma página, ¿eh? No cambiamos. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. Fijaos bien ahora. La gracia que Cristo derrama en el alma, hablamos mucho de la gracia ahora, fijaos. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Qué sería cuando Dios dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de ella? ¿Qué es esa enemistad? La gracia. Pero la gracia no es una declaración solamente de buena intención. Fijaos, dice: sin esta gracia transformadora y este poder renovador, es decir, la gracia es transformadora y renovadora. La gracia no es un algo, porque dice: no, Dios me ama y ahora estoy salvado, aunque en realidad continúo mis pecados. No. La gracia es un poder transformador que hace que donde había amistad con el diablo, ahora hay enemistad. Puedes caer, claro, puedes caer, pero no te vas a sentir en paz. No te vas a sentir en paz. Vas a volver al camino y vas a buscar la santidad. Y Paz bien dice: sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma, ¿te das cuenta? Nuevo principio introducido en el alma, crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resiste y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Ahora vamos a entender muy bien en qué consistió el nacimiento de Jesús. Él sabía que el hombre abandonado a sí mismo, lo sabía antes de venir, estaba irremisiblemente perdido, porque la tendencia de su naturaleza estaba en armonía, en sintonía con la voluntad del diablo y su propia naturaleza. Pero él tampoco sabía que fuera a poder resistir solo porque el Espíritu viviera en él. Había que arriesgar. Así que arriesgó. Y el Espíritu Santo estuvo en él desde su propia concepción. Por eso cuando algunos dicen, ¿cómo puede ser si tiene una naturaleza caída? Que bueno, cuando podía decidir bien, pero cuando era niño, los niños berrean y son antipáticos y... Bueno, pero es que Cristo tenía ese poder refrenador en él cuando era niño ya. Y cuando, y evidentemente era por ese poder refrenador en él que pudo vivir esa etapa. Pero cuando él tuvo posibilidad de elegir, y eso se tiene no muy tardíamente en la vida, pero yo me acuerdo de cosas malas que yo he hecho cuando yo era pequeño, bien pequeño, y sabía que hacía lo malo, ¿eh? Yo sabía que hacía lo malo y era bien pequeño. Pues cuando él ya sabía eso, él tenía que decidir, pero como no estaba en armonía, no estaba en paz con el diablo, su decisión tendría a ser la buena. Y sometía voluntariamente su voluntad, valga la redundancia, sus decisiones a la voluntad de Dios. Eso no es posible para el hombre no nacido de nuevo. Hay un detalle ahí, que cuando él mismo, más o menos, de 12 años por ahí, se les escapa a los padres, parece ser, y luego cuando lo busca le reprenden, oye, ¿por qué no se has hecho así que te tengo un loco buscando? Y él, sabiendo la educación que le habían dado sus padres, les contesta diciendo, es que estaba en el negocio de mi padre. Pero me conviene estar aquí. Esto no es posible para el ser humano que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir eso en la vida. Recibir, lo voy a decir de varias maneras, el Espíritu Santo, que es lo mismo que decir recibir la gracia, que es lo mismo que decir que Dios implanta en ti la enemistad con el diablo. Desde ese momento, si realmente se ha producido, tú puedes vivir en armonía con Dios siempre que sometas tu voluntad a Dios, como lo hizo el mismísimo Jesús. Porque recordad que hemos leído que Jesús padeció siendo tentado. No es que le era fácil, padeció, pero su voluntad estaba en armonía. Entonces, ¿por qué padecía? Pues porque su naturaleza decía no. Él decía, yo quiero lo que mi padre quiere, y su naturaleza decía no, tienes que satisfacerme. Pero como en su voluntad estaba en armonía con su padre, pues al decir no le producía un sufrimiento, pero lo decidía bien, aún habiendo podido seguir su pasión. A nosotros nos pasa igual. Si realmente ha habido un nuevo nacimiento, tu voluntad comienza a estar en armonía con la de Dios a medida que empiezas a conocer la voluntad de Dios. De ahí que sea tan importante para el cristiano leer la Biblia a diario, porque si tú no educas tu mente con la palabra de Dios, pues la educarás con lo que aparece por la tele, lo que ves por la calle, y no puedes estar en armonía con la voluntad de Dios porque es que ni la conoces. ¿Entiendes, no? Pero él había sido educado así, como dice José Luis. Vale, pues en el momento en que sí, tú has nacido de nuevo, y a medida que te educas en la palabra de Dios, tu voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. Y si pecas es porque cedes tu voluntad, no porque estás obligado a pecar. La carne, tu naturaleza caída, te seguirá insistiendo en hacer lo que ya hemos hecho. Pero tu voluntad está en libertad de decir no, lo que Dios quiere. ¿Entendéis? Sí. Esto es un milagro tan grande, es que no se puede pagar. O te lo regalaba Dios, o todos juntos no lo podríamos pagar. Por eso es por la gracia. Porque no teníamos derecho a recibir ese don, sino que Dios aseguró en sí mismo nunca abandonar. O sea que entonces se entiende que Adán no tenía esa forma de vivir en Dios, tenía otra. Bueno, es que Adán fue creado para vivir en santidad. Él estaba en armonía con las leyes del Creador. Claro, o sea que esta etapa del hombre, gracias a Cristo, no existía entonces. Bueno, es otra forma. Bueno, entiendo muy bien la pregunta. Lleva lo mismo, quiero decir. Lleva lo mismo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo las personas se salvan de la misma manera. Y Jesús no había venido aún, pero en la promesa sí. Pero solo quiere antes de que pase. Antes de que pecara. Claro, antes de que pecara es que su vida era armoniosa con la ley de Dios. Ni siquiera necesitaba tener la ley de Dios escrita, porque estaba impresa en su célula. Claro. Por eso yo decía antes, que además son palabras de Ellen White, que el ser humano convertido puede tener la experiencia de vivir mucho más íntimamente cerca de Dios que los mismos ángeles que nunca han pecado. Porque nunca Dios vivió dentro de ellos. Esa era la naturaleza de Adán, no te detecta. ¿Entendéis eso, no? Es fundamental. Ahora, me decías, ¿y cómo Cristo pudo? Pues ya sabes cómo. Jesús, ¿cómo nació? ¿Como Adán antes de pecar o Adán después de pecar? Ni el uno ni el otro. Nació como hombre nuevo, con la naturaleza caída en todos los órdenes. No es que ya, en lo físico sí, en lo moral no, eso es una tontería, porque el ser humano en la Biblia es una unidad y está todo afectado. Pero el todo afectado, con nuestra naturaleza como nosotros, nace ya hombre nuevo, engendrado por el Espíritu, ¿vale? Él parte su vida desde ahí, pero Él no cuenta nuestra vida pasada si decidimos por Él. Así que no os preocupéis, nuestra vida pasada la lleva al santuario celestial. Ahora vivamos, por favor, despojados de eso, la vida nueva. Es por eso, que se entiende cuando se lee lo de Elena White, los dos párrafos y algunos más, ¿no? Pero los dos principales de Elena White que ella comenta es que uno dice que Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de la caída, pero sin pecado. Y luego un otro dice que Cristo tenía el peso de pecado de 4 años. De todas formas, José Luis, te diré, aunque no lo vamos a estudiar estos puntos ahora, quizá en otra ocasión, te diré que en sus escritos sobre ese tema, Elena de White es completamente armoniosa. Nunca enseña dos cosas distintas, siempre la misma. Otra cosa es que, como con los textos bíblicos, que son armoniosos, pero entendemos cada uno a su manera. Como Elena de White, hay que aprender a leerla también. Pero si queréis en otra ocasión, si tengo el gusto de que me invitéis, pues estudiaremos la terminología de Elena de White y aprenderemos a leerla en estos temas y veréis que es maravillosa. Es para alucinar, os lo aseguro. Ahora, vamos a leer algunos textos. Ya desde la perspectiva de que hemos entendido qué es el pecado, qué es la conversión o el nuevo nacimiento, qué es la gracia, qué es la escatología unida al plan de la salvación, y antes de cerrar esto y empezar con la escatología, vamos a leer un par de textos. Os invito a ir a Romanos 8:3 de nuevo. Antes os pregunté cómo condena Dios el pecado en la carne. ¿Recordáis? Pues ya lo sabéis. Viviendo en la carne, pero teniendo nuestra voluntad en armonía con Dios y en enemistad con el diablo. Así es como en la carne se condena el pecado. Ahora decidme una cosa. Si Cristo fuera como Adán antes de pecar, ¿cómo podía condenar el pecado en la carne? Si no vivía en la carne. ¿Lo ves ahora? Pero ahora bien, os diré algo mucho más grande todavía. Jesús dijo, si creéis en mí, cosas mayores que estas haréis. Y lo dice en el contexto de su labor de intercesor, porque eso está en los capítulos de Juan del 14 al 17, que es su labor de intercesor como la persona. En Juan 16 precisamente. Pues bien, cosas mayores que estas haréis. Pues ahora yo os digo que esa experiencia de condenar a Cristo el pecado en la carne, nosotros somos llamados a repetirlo. Dios quiere tener un pueblo que condena el pecado en la carne. Es más, la última generación debe condenar el pecado en la carne. Y para eso la conversión verdadera es esencial. ¿Entendéis bien lo que estoy diciendo? Yo sé que son palabras más grandes que yo, pero hermanos, yo os llamo a vosotros a eso, pero también me llamo a mí. No es que yo me pongo fuera del problema, yo soy parte del problema. Soy más guapo que José Luis, pero soy parte del problema también. Entonces, estamos unidos en un mismo barco aquí, en la tierra. Pero ese plan nos saca de ese problema. Dios quiere que hagamos lo mismo que Jesús, que condenemos el pecado en la carne. A mí me parece alucinante. Es increíble lo que... Eso es el Evangelio eterno. Exactamente. Eso es semejante a decir, yo... eso conlleva la humildad personal. Yo soy humilde como para decir que yo soy un pecado y no tengo justificación propia ninguna. Ninguna. Pero esto es la obra de la gracia, esto no es salvación por obra. Lo que pasa es que Dios coge a un pecador perdido y lo convierte en un santo que vive como Jesús. Y en eso que hay obras. En eso hay una dependencia total de Dios, porque si no, no es posible. Claro, una dependencia total. Lo que no puede ser es que yo pretenda, estoy hablando de mí, de mi vida, no pensando en nadie más, yo pretenda que he nacido de nuevo, que soy un cristiano, que estoy bajo la gracia, pero sigo pecando. ¿Puedo pecar? Claro. ¿Puedo caer? No, claro, pero os aseguro, no por armonía con el diablo, por nuestra debilidad, pero a la que nos vamos a sobreponer a medida que nos eduquemos en la voluntad de Dios. Es que nos falta educarnos en la voluntad de Dios, pero no por armonía con el diablo. Vamos a seguir adelante en la batalla. Es un proceso maravilloso. ¿Qué quieres decir? Sí, mira, hay un texto que me dice la Biblia, dice ejemplo será para que andéis como yo ando. Y aquí tengo otro que dice el 1 de julio, es mejor. Primera cuando 6. Dice, y te dice que te voy a defender de la andar con el mundo. Eso es, primera cuando 6. Leemos dos textos y vamos a pasar de inmediato a la cuestión de la obra en el santuario, en el lugar santísimo, que es el espacio escatológico, ¿vale? Romanos capítulo 8, del 1 en adelante, ya hemos leído el 1, el 2, el 3, sigamos leyendo, el 4, el 5, a partir del 5. Porque la justicia de la ley... Déjame que lo guíe yo para que me pare en el tiempo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, estamos todos en la carne, pero no necesariamente tengo por qué servir a la carne, ahora, ¿no? Pero los que son del Espíritu, y para eso es necesario haberlo recibido, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Des cuenta? Los dos continuamos viviendo en la carne, pero no necesariamente haciéndole caso a la carne, sino ahora al Espíritu. Continuamos en la carne, pero haciendo las cosas del Espíritu. Eso es. O sea, que Pablo decía... No es lo mismo la santificación de la carne que la santificación en la carne. Nosotros vivimos en la carne un camino de santificación, obedeciendo al Espíritu y no a la carne, ¿no? Eso es. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Lo hemos hablado antes, ¿no? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Están en enemistad con Dios. Más, es decir, que hay gente que vive de otra manera. Más vosotros no vivís según la carne. Aunque estamos en la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Veis? Aquí cada uno debe hacer su propia, ¿cómo diría? Examen propio. No es decir, a ver, Señor, yo quiero saber si realmente yo he vivido la experiencia del humor recibido. He recibido el Espíritu. Y cada uno debe examinarse. Nadie puede decirte, nadie es juez tuyo. Pero sí debes hacer ese trabajo. Porque si has recibido el Espíritu, puedes vivir en las cosas del Espíritu aun cuando estás en la carne. Pero si no, no. No hay nada más triste que creerse salvado cuando estás perdido. Qué lío. Y realmente es sencillo. El versículo 7, Eso no era. Eso suena a la Odisea. Es la Odisea. Si queréis salvar esta perdida. Mas vosotros no vivís según. Pero mirad, ¿por qué está perdida la Odisea? Ya que lo saca. Capítulo. Vamos a tener esto y os lo digo. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No puede ser más claro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, es verdad que la tendencia natural de mi ser va a ser al mal, pero en mi voluntad yo he sido renovado. Por eso dirá Pablo en Efesios que ahora tenemos la mente de Cristo. Porque esa mente sí debe cambiar. El cuerpo no va a cambiar hasta que Jesús venga. Y seguirá reclamándome sobre todo aquellas cosas que ya he hecho, que dirán nueva satisfacción, porque el pecado es adictivo. Pero en mi mente yo debo ser renovado. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. ¿Vale? El problema de la Odisea, si vais a Apocalipsis capítulo 3, es muy sencillo, no hay que complicarse nada para entenderlo. Hay un texto archi conocido que dice 3.20, Apocalipsis 3.20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Eso qué significa? A veces lo usamos para decir, Cristo nos llama constantemente. No, no, eso tiene un contexto. Algún día quizá lo podamos explicar, pero quizá hoy os lo avanzo solo. Cristo pasa al lugar santísimo y se queda en la puerta e invita a su pueblo con el que estaba en el lugar santo. Lo invita a pasar con él al lugar santísimo, a vivir la experiencia de una salvación completa que lo liberará del poder del pecado por su ministerio ahí. Le dice al pueblo, los estoy llamando a pasar al lugar santísimo, a vivir la experiencia de mi sacerdocio como sumo sacerdote aquí, en el día de la expiación. Si venís, entramos juntos, cenamos juntos. Y el problema del pueblo laodicense es que se queda en el lugar santo diciendo, Jesús en 1844 pasó al lugar santísimo. Sí, pero ¿y tú dónde estás? En el lugar santo. No has querido pasar con Jesús al lugar santísimo. Y por eso te mantienes en tus pecados. Porque sabes que allí hay limpieza en el pecado. Y no lo quieres dejar. ¿Te puedo decir más claro? El problema del pueblo adventista que tiene la luz sobre esto es que aunque sabe que Jesús está de este lado, él permanece del otro. ¿Pero por qué no le acepta? Porque en las creencias, en el libro de la gente que usted le lee, y el pueblo adventista se ha quedado el Cristo y está en santa, no en un lugar santísimo. ¿Entendéis el problema cuál es, no? Porque si aceptas ese paso al lugar santísimo con él, entonces no tienes más remedio que decir, voy a revisar mi experiencia, voy a vivir la experiencia de un nuevo nacimiento de verdad, y el pecado se va a quedar atrás. Esto fue lo del curso mío, aquí lo que yo fue eso, hablo de, pero lo dijo de una manera distinta, como que Cristo está en el corazón de uno y tienes que ir a él para tratarle y pasar a otro proceso. No, dijo como que con la gracia. En cualquier caso, este es el proceso. ¿Queréis que nos metamos en el otro? ¿Queréis descansar 2 minutos? 3 minutillos, sin movernos de aquí, así en su río. Nelly, yo te noto que tienes alguna pregunta o alguna cosa que te gustaría decir. No, ¿me la quieres decir luego a mí? Ya, no, pero...